poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola, comarca querida, soy Mira Suárez, poeta de Villa Los Coihues, Bariloche, y desde la Asamblea de Poetas les compartimos algunos textos, poemas para invocar la lluvia. Aquí va el que elegí. Gansos salvajes, de Mary Oliver. No hay por qué ser buenas, no hay por qué caminar por el desierto de rodillas, incontables kilómetros por arrepentimiento. Solo hay que dejar que el animal suave del cuerpo ame aquello que ama. Háblame de tus penas, yo te cuento las mías. Sigue su marcha el mundo mientras tanto, por el paisaje mientras tanto, el sol y las piedritas claras de la lluvia se mueven, por los prados y los frondosos árboles, las montañas y ríos, y los gansos salvajes mientras tanto, por el limpio aire azul, volando alto, emprenden el regreso. Y vos, seas quien seas, sin importar cuán sola te sentís, el mundo se ofrece a tu imaginación. Te llama como esos gansos salvajes, enérgicos y ásperos, anunciándote una y otra vez el lugar que ocupás en la familia de las cosas. Vecines, bosque, amigues, animales, plantas y hongos, desde Bariloche les enviamos no solo todo nuestro cariño y fuerza, sino que también estamos trabajando como comunidad en organizar las voluntades para transformarlas en ayuda que llegue, que abrace y que acompañe. No están solos, solas, soles. Y como dice Mary Oliver, existe un lugar en la familia de las cosas para todo eso que es importante cuidar y proteger. Nos tenemos, les envío un abrazo enorme, enorme a todos ustedes. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.